Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y les agradezco muchísimo que estén escuchando en este momento el Top 20 de Monitor Latino a través de tu estación de radio favorita. Esta y otras estaciones cada fin de semana se unen para programar las 20 más tocadas de la radio en Estados Unidos, en México y en Centroamérica, con estaciones de radio en San Francisco, en Texas, en el norte de Carolina, en El Salvador y algunas en la República Mexicana. Número 7. Número 6. Solo para ti. La agrupación Camila es mucho más exitosa en Estados Unidos de lo que es en México. Y en México, vaya que tienen éxito Mario Dom y sus amigos ahí, ese trío que toca buenas baladas románticas. Tienen esta canción Solo para ti, pero en Estados Unidos todavía está en el tercer lugar la canción Todo Cambió. ¿Cómo la ven con los Camila? Cinco. Cinco.

tenía y fue así que entendí. Las 20 mejores canciones de la semana siguen aquí en el Top 20 con Omar Dávila. En un momento más viene otra dedicatoria a distancia, los primeros lugares de la lista. Veremos quién es el rey o la reina de la lista. En un momento más, no se muevan. Escucha todo.